presencia tremenda de los muertos. Y mi dolor chorrea de sangre. La ciudad, la ciudad. Aún mis días son restos de enormes muebles viejos. La noche Dios llevaba entre mundos. Sin oírle jamás. El hombre y la mujer tienen olor a tumba. El cuerpo se me cae sobre la tierra.